nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. ¿Cómo va? Perdón, pero saludo. Yo sé que hace un rato largo que estamos charlando aquí, pero a partir de ahora también estamos al aire de Radio La Retaguardia, retaguardia.com.ar y a través de Radio Presente, que lo pueden sintonizar a través de la radio. Sí, por internet. Y por radio internet. Presente por internet. Ahí va. Nos pueden escuchar también. Y estamos en la Escuela de Bellas Artes Rogelio Irurtia. Esta es la séptima noche que los chicos van a pasar en Toma. Recién nos estuvieron contando aquí en el marco de una radio abierta muchas cosas. Algunas de ellas quizás se las hagamos repetir también para que la gente que nos está escuchando a partir de ahora a través de la radio también sepa. Pero básicamente lo que nos contaron es que son parte de 10 u 11 escuelas. Esto va siempre que una levanta, que una se suma, y es difícil precisar siempre el número de tomas en las escuelas. Hay dos reclamos comunes que tienen que ver con la aplicación de la ESI, de la Educación Sexual Integral en las escuelas secundarias, y la otra es el rechazo al plan de la Escuela del Futuro, hermoso nombre, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le ha puesto a un plan que, entre otras cosas, obliga a los chicos de alguna manera a trabajar gratis para empresas que pueden pagarles un sueldo o un viático, aunque más no pueda, en sus últimos años de estudio, a modo de seguir aprendiendo, pero más que nada, aunque será cierto que aprendan allí, lo que se está haciendo básicamente es hacerle un favor a las empresas y abaratarles la mano de obra, lo que ellos ven como un costo y en realidad son fuente de trabajo de la gente que sostiene las empresas todo el tiempo. Y el otro reclamo particular que hay aquí en el Rogelio Irurtia tiene que ver con la situación edilicia, no solo en este lugar en el que estamos, sino también con un edificio que hace 10 años está prometido, que tiene el cartel amarillo en la puerta, uno pasa acá, ¿qué queda? 3, 4 cuadras. Sí, a 4 cuadras y ves el cartel amarillo y la fachada. Parece que próximamente va a haber una escuela que nunca termina de llegar. Por lo menos hace 10 años que no está. El futuro no llegó y hace 10 años está el mismo gobierno, además, ¿no? No es que hubo en el medio un cambio de mando. Sí hubo cambio de gestión, pero no de signo político, ¿no? No de partido, exacto. Estamos acá con Nicolás Carral, compañero de Radio Presente, que también se hace presente justamente acá en el Rogelio Irurtia. Me gusta mucho cómo el colegio se ve que es de arte, ¿no? Se ve que tiene ese alma, porque tanto en carteles, en pinturas, algunos globos por ahí que no son amarillos, y hacen... Yo estoy viendo uno amarillo, ¿eh? Bueno, vos querés ver dónde. Está escondido. Pero vos lo buscaste. Vos estás viendo lo que querés ver. Me parece que el colegio tiene vida propia y los pibes son la vida del colegio. Los pibes y las pibas. Y las consignas de los carteles son muy claras. Aparecieron con vida de Santiago Maldonado ya, hay por muchos lados ese cartel, la foto de Santiago Maldonado también, la foto de... está un cartel que dicen nosotros, estamos orgullosos de haber caído en la escuela pública a raíz de, bueno, de este gobierno que habla de caer en la escuela pública como si fuera una desgracia y no como un derecho, como una obligación del Estado de garantizar los derechos de todas y de todos. Santiago de Maldonado, de Maxi Darío, digamos, la escuela habla. Claro, queremos el edificio nuevo ya, ¿no? Y también me parece que tiene que ver con el hecho, más allá de que esto uno puede verlo en todas las escuelas, hay algunas cosas de acá que son más lindas, ¿no? Porque se nota que los chicos tienen, tienen esa cosa del arte dando vueltas todo el tiempo y tienen esas ganas y ese impulso de crear todo el tiempo. Y una participación activa, y eso es lo que están también haciendo, participando activamente, políticamente, de sus situaciones cotidianas, de sus luchas, de querer una educación como corresponde, digamos, y de reclamar un edificio que no se mueran de frío, que no se mueran de calor, que tengan bancos, están reclamando mejoras, y por eso estamos con Malena, con Azul, con Luciana, con Esmeralda y con otras compañeras que se van sumando para que nos cuenten también lo que fue la movilización. Como decía Fer, nos contaron hace un rato, pero vamos a volver a ir sobre algunos de los conceptos y de los reclamos que nos fueron contando. Sí, bueno, los reclamos principales del movimiento secundario se dividen en dos ejes, que uno vendría a ser esta reforma nueva que están queriendo implementar, que apunta al alzamiento de la educación pública, y el segundo es la emergencia de violencia de género que está habiendo. Hay una mujer que se muere cada 18 horas, actualmente son 3.228 las pibas desaparecidas, y tenemos compañeras que tienen que cursar con sus violadores porque no hay protocolos para poder hacer algo al respecto. Eso fue lo que llevó a movilizar a pibes y pibas y llenar 7 cuadras de filas que reclamó eso. La medida que se está tomando a nivel de lucha secundaria es tomar los colegios, ya que vemos que es la medida que está tomando más respuesta, la medida que hace que se le mueva un poco el piso al gobierno, y cada vez son más y más los colegios que se van a estar sumando. De hecho, en la asamblea que terminó cerrando la marcha, hablaron todos los representantes de los colegios tomados, viendo a todos sus compañeros y compañeras del movimiento secundario, porque más allá de que sean de otras escuelas, son compañeros y compañeras que se sumen a esta lucha y que nos apoyen por algo que es para todos y todas. Y de hecho hubo una muy buena recepción, se escuchaba de fondo pies y pies gritando toma, toma, toma, también entendiendo lo que no es toma por queremos joda, porque realmente hacer una toma es algo que te gasta un montón, estamos acá todo el día, dormimos para el orto, no siempre comemos muy bien, nos enfermamos, tenemos frío, en especial condiciones que tiene esta escuela, entender de no caer en eso, de queremos tomar la escuela porque queremos estar de joda. La verdad que es algo que es muy desgastante, pero yo creo que es un sacrificio que la juventud organizada del movimiento secundario está dispuesto a hacer para poder frenar esa reforma. Y Malena, nos contabas hace un ratito que dejaron un petitorio y hablabas de una presentación en el Liceo 9, digamos, ¿qué es lo que se espera que tiene que ver con la marcha de hoy? Bueno, esperamos una reunión con el Ministerio que sea absolutamente resolutiva. Hemos tenido muchas reuniones en el Ministerio que terminan con actas, que no llegan a nada, que tal vez vemos esto, que vemos lo otro. Nosotros queremos una reunión que sea resolutiva, que se defina el frene de esa reforma, aunque sea de prórroga, que se defina un protocolo en caso de abusos y violencias, que haya una real implementación de la educación sexual integral, y se va a estar haciendo una conferencia en prensa en el Liceo 9, que fue el primer colegio que llamó a tomar las escuelas, para poder seguir contando un poco más de cómo va a seguir el movimiento secundario. Ahora hay que ver cuántas escuelas más se van a estar sumando a esta medida de acá el viernes, pero por lo que viene a esa asamblea y por la bronca y la emoción y la gana de hacer algo de los pibes y las pibas, yo diría que actualmente somos 11 y creo que diciendo 15 me quedo corta. Sí, la de hoy no fue una asamblea más, imagino, porque es la asamblea posterior que ustedes hicieron a un hecho que vivieron aquí en la madrugada del domingo, que nos gustaría que nos contaran con todos los detalles que quieran, con calma, porque es preocupante que estas cosas pasen. ¿Qué sucedió aquí? ¿Eran tipo las 4 o 5 de la mañana? Sí, eran las 4:40 de la mañana. De repente se empieza a escuchar en la escuela pa, pa, pa, una alarma que te rompía los tímpanos, que no podías pensar en nada. Acto seguido, todos y todas las que estamos acá en el patio, vamos corriendo a las aulas de arriba, bajamos a toda la gente, la agrupamos en un aula, empezamos a ver si había palancas que estaban activadas de las alarmas, lo cual, de todas formas, sabemos que esas palancas no funcionan porque durante clases las hemos visto bajas o hemos visto compañeros o compañeras que tal vez en joda las querían bajar y esas palancas no funcionan, por lo cual la alarma se activó desde afuera. Sí, también decir, tipo, la vicedirectora nos contó que los detectores de humo y las palancas básicamente estaban de adorno porque es solo una estructura que no tiene una conexión total. Entonces, desde adentro, si llega a pasar realmente algo, no iba a funcionar porque no funcionan, tipo, no. Acto seguido de, nada, preguntar a esos compañeros y compañeras si había pasado algo, si alguien había activado algo, porque en el momento, más allá de que no fuera posible, había que preguntarlo. Yo quería recalcar más que nada que la alarma estuvo sonando durante media hora y la desactivamos gracias al casero que nos vino a ayudar, digamos. Y también recalcar que, por ejemplo, si esas alarmas se tendrían que encender en un caso en el que haya fuego o haya algún tipo de accidente, los bomberos en algún momento tendrían que haber llegado, cosa que no pasó. Tampoco vino la policía, digamos. Esa alarma no fue porque había pasado algo. Sonó esa hora porque dijeron, vamos a asustar a estos pibes que en ese momento están durmiendo tranquilamente y vamos a hacerle barro para que entiendan que esto nos está molestando. Todo esto me parece muy importante que lo haya recalcado, porque realmente la activaron justamente por eso. Tapiamos las puertas, ponemos guardias, activamos como más medidas de seguridad un poco más fuertes. Tuvimos una compañera que empezó a tener un ataque de pánico por la situación, porque realmente era muy alarmante, era las 4 de la mañana, 4:30 de la mañana, y estaba esta alarma que te perforaba los tímpanos, que no sabíamos si iba a caer una policía, qué iba a pasar. Entonces, los compañeros la acompañan a su casa, y ellos ven, mientras la están acompañando, que los sigue una camioneta del SEAMSE. Bueno, vuelven a la escuela, entramos, volvemos a tapiar las puertas. La compañera de Luciana se fija por la mirilla y ve esta camioneta blanca al frente. Por ahí por la noche sigo tranquila. Nosotros, de todas formas, por la medida de seguridad, seguimos haciendo guardias al día siguiente, como a la 1 de la tarde más o menos, y vimos que efectivamente no estaba más la bandera del colegio tomado, como una especie de señal de, mirá, ahora solo te activamos la alarma. También se vio que habían forcejeado el tablero de electricidad desde afuera. Pero fue como una señal de, loca, baja la toma porque está todo mal, en cualquier momento te caemos. Aún así, sabemos que es una amenaza que no se va a cumplir realmente. Y de todas formas, no solo activar una alarma no va a ser suficiente para que levantemos la toma por los reclamos que nos llevan a tomar esta medida. No, claro, pero es un momento, como relataste, digamos, no solo lo que le pasó a la compañera que sufrió el ataque de pánico, sino la cuestión de estar media hora con esa situación de la alarma sonando sin saber. Lo más lógico hubiera sido, es llamativo que no haya venido la policía, ¿no? Sí. Porque lo más lógico sería que viniera la policía o los bomberos. Claro, en realidad para ver qué pasó, para asistir, exacto, digamos, como un servicio a la comunidad. Justamente el tema es que la policía sabemos que no está teniendo muchas ganas de colaborar, sino más bien lo contrario, y ante las situaciones también de los últimos días, de las últimas semanas, genera una situación de miedo y paranoia que, muy bien decía Malena, no va a frenar, y no las va a frenar, y no va a frenar que sigan reclamando por sus derechos. De hecho, también quería comentar que al lunes siguiente, la policía se tomó la molestia de venir a preguntarnos todos los días cómo estábamos, cuántos éramos, si había algún mayor, haciendo su trabajo. Y al lunes siguiente nos preguntan, ¿y cómo están? ¿Tuvieron algún incidente el fin de semana? ¿Pasó algo? Ah, la verdad que bastante cínico, como sabemos que fueron ustedes, sabemos que fue una bajada del ministerio que quiere que levantemos las tomas de los colegios. Claramente le tuvimos que decir que no pasó nada, cosa de que tampoco se ponga más denso. Bueno, la verdad que la policía está viniendo bastante seguido, todas las noches, como hacemos guardia, me llamo a la puerta y siempre veo una patrulla que da vueltas alrededor de la manzana, tal vez hace dos cuadras más, pero están patrullando todo el tiempo. De hecho, cuando tenía clase normal, yo casi no veía policías por la zona y ahora no dejo de ver policías por la zona. Y en el contacto con otros colegios y con otros estudiantes de otros lugares, ¿saben si han sucedido situaciones similares, si hubo algún tipo de acercamiento, intimidación? Sí, sí. De hecho, en el Devoto, la policía se metió al colegio. Después creo que no sucedió ningún accidente, con suerte, pero también los están persiguiendo bastante. En el Liceo 9 les patearon la puerta. También les van a apuntar todas las mañanas. También me olvidé de mencionar que un día que vino la policía como tres veces el mismo día, unas compañeras vieron un helicóptero de la policía pasar por acá arriba con una cámara, cosa que tuvimos que poner el toldo porque nuestra escuela está techo abierto, cosa que también había pasado en la Belgrano. Y la persecución policial se está dando también por más de una parte más judicial. En la Belgrano están intentando judicializar a los compañeros y compañeras del centro de estudiantes, los amenazaron con hacerles denuncias por la toma del colegio. Ah, no va a llegar a mucho porque no se puede denunciar un centro de estudiantes en sí. Lo que nos enteramos es que esta denuncia se intentó hacer a todos los colegios tomados, solo que el fiscal al que llegó la denuncia de la Belgrano fue el único que la aceptó. Pero esta persecución se está viendo en todos los colegios. Y un detalle más agrego yo sobre la cuestión de la persecución de ese grupito que salió con la chica que había sufrido ataque de pánico para sacarla de la escuela y llevarla a alguna casa que es cercana de algún compañero o compañera. Lo que relatan es que, bueno, primero esto que no es un dato menor, identifican el logo de la camioneta como el logo del SEAMSE, ¿no? Y la otra es que no es que se paranoiciaron, sino que en realidad les hicieron notar que lo estaban siguiendo, se tenía el paso, se tenía la camioneta con el vídeo con la ventanilla baja, mirándolos, asustándolos, o sea, claro, cuando te quieren enviar un mensaje de que te des cuenta de lo que está sucediendo, digamos, no es que estaban siguiéndolos para que no se dieran cuenta, sino que todo lo contrario, los estaban siguiendo para que se dieran cuenta y se asustaran con eso. Sí, aparte de también al día siguiente, después también cayó la policía otra vez, y una compañera fue a hablarle y el policía le pregunta, ¿y cómo pasaron el fin de semana? ¿Estuvieron bien? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Entonces, eso, la señal de que la bandera de escuela tomada también desaparezca, son cosas que evidentemente nos quieren mostrar de que nos están también amenazando. Y en un contexto como el que se está viviendo, donde yo no sé si ustedes ya habían participado de tomas anteriores en la escuela, ¿sí? Me dicen que sí, con la cabecita. Sí, sí. Nada, hay cosas que han cambiado claramente y, no sé, el viernes, no tenemos que ir muy lejos, el viernes hubo una represión muy fuerte de la policía, que incluso hubo compañeros nuestros que estaban laburando allí, que terminaron todo el fin de semana presos. Esa situación ustedes la tienen en cuenta, la analizan en las asambleas a la hora de decir seguimos, no seguimos. Sí, es que hemos tenido que implementar y agudizar muchísimo más las medidas de seguridad, ya que entender el contexto de dos años y medio del macrismo en que justamente las fuerzas policiales empezaron a reprimir mucho más, empezó a haber muchísima más persecución política, como bueno, en el caso de Santiago Maldonado es algo que habla por sí solo, como que entendemos que estamos en un contexto en que entre que el hambre y la discriminación y la persecución no estamos como para ser descuidadas con esas cosas. Hacemos listas antes de la marcha, nos fijemos que estamos todos y todas, que tengan el DNI, porque ahora por cualquier gilada te van a meter en cana y andás a ver si volvemos a ver a nuestro compañero o compañera si se lo llegan a meter en cana. La verdad que la situación a nivel país está tan violenta y tan heavy que no se puede ignorar, porque más allá de que seamos estudiantes secundarios, tenemos que salir de esta burbuja de nuestra escuela y entender que estamos en una realidad en que el macrismo gana por casi por mayoría de votos y lo único que hace es atacar a los sectores más vulnerados y a la juventud. Te preguntaba, estaba pensando cuando comentaron lo del helicóptero que estaba dando vueltas, porque para quienes no conocen el edificio, tiene un gran patio central, a los costados las aulas, en el primer piso también aulas, y como balcón de ambos lados, y después tienen una estructura parabólica con un toldo que se corre. Eso no es por los helicópteros, evidentemente, porque el edificio es viejo, es incómodo, no tiene una infraestructura acorde para una escuela, y el toldo más que nada para que no se moje cuando llueve. Es ridículo, pero es así. Pero lo que yo digo es, ustedes, además de la puerta de acceso que tienen desde Juan Bautista Alberdi, tienen ya tomado esos recaudos de seguridad que por ningún otro lugar se puede colar nadie, que no pueda haber por edificios linderos posibilidades de acceso. Digo porque esos recaudos de prevención ante cualquier provocación, quizá lo tengan ya en cuenta, ¿no? Sí, bueno, hablando del toldo y el helicóptero, justo cuando lo vimos tuvimos que poner los toldos para que no nos graben desde arriba. De hecho, la escuela tiene otra entrada y de la puerta principal para allá hay una puerta que entra al anexo, que es una construcción que es un reclamo muy antiguo que se logró a partir de también otras tomas de colegio, que tiene una puerta aparte, la cual ahora tuvimos que tapiar totalmente por cuestiones de seguridad. Pero no, la verdad que no hay muchos otros lugares por donde se pueda entrar. Estamos escuchando a Malena, una de las compañeras que está en la toma del Rogelio Irurtia, toma que va a durar una semana más. Hoy por asamblea se decidió seguir en la escuela, así que bueno, vamos a estar acompañándolas, vamos a estar a escuchar algún tema musical a pedido de las compañeras, vamos a escuchar a Rebeca Lane, Ni Una Menos. Ajá. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para que no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy fácil, quizá no me fijan cosas que no ofrezco, no pedí un pedestal y lo merezco. Soy como las otras hartas de andar con miedo agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle. Creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente el nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que el aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle. Creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente el nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Andando bien en las calles somos miles desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Síganme loca, histérica y exagerada, pero ya en tu nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Yo, this one is exclusive. Dance in America. Otra. Me parece que hay una mirada de la juventud que, en la cual la juventud está demonizada, la juventud está alcoholizada, está loca, está estigmatizada con que son los vagos, son los que no tienen ideas, los que no pueden hablar. Muchas veces en los medios, aquellos medios tradicionales, aquellos medios en los cuales brindan la información sesgada, con una postura hegemónica, nos encontramos con que los jóvenes no tienen voz, y cuando tienen voz es para demonizarlos. Hoy nosotros ofrecemos los micrófonos porque creemos quizás en la organización que tienen los centros de estudiantes, las organizaciones que tienen los pibes y las pibas, que le están poniendo el cuerpo a tomar la decisión de no callarse y de decirle que no a un gobierno que quiere imponer una reforma nueva, una escuela secundaria nueva, en la cual claramente se parte de la base de que la decisión se toma desde arriba y no se le pregunta a los jóvenes. ¿Cómo ven esa decisión? Digamos, ya planteando la toma, ya toman una postura, pero ¿desde qué lado se puede plantear el hecho de que no hay desde el gobierno una postura de tomar la voz de los jóvenes y de preguntarles qué es lo que quieren o de qué manera podemos tomarlos como interlocutores para conformar la escuela secundaria que queremos en este sentido? Sí, a mí me parece que la razón por la que el gobierno no consulta estas nuevas reformas ni con el resto de la comunidad educativa ni con los y las jóvenes es porque tenemos intereses opuestos. Porque el gobierno busca algo, busca cerrar la educación pública, busca que suba la matrícula privada, busca que poca gente tenga mucha plata y mucha gente se esté cagando de hambre, y en cambio la juventud históricamente lo que busca es lo opuesto, rebelarse ante eso, intentar cambiar eso. Bueno, el movimiento secundario históricamente ha luchado porque se mantenga viva la educación pública, y claramente si nos consultan no vamos a llegar a nada porque los intereses son contrapuestos. Es imposible poder conciliar algo con este gobierno, con el gobierno anterior, porque los intereses son contrapuestos. Se puede llegar a un consenso en un par de cosas, pero se termina resumiendo en un tira y afloja. No hay forma en que llegue una solución en que el gobierno esté contento y nosotros y nosotras como juventud que busca cambiar todo lo que es el gobierno actualmente esté contenta con lo que quiere hacer. Sí, vale agregar o por lo menos recordar que este proyecto de escuela del futuro, como le dicen, tiene que ver con que en la secundaria los alumnos y alumnas que están cursando el último año irían a hacer trabajos de pasantía, por supuesto gratis, en distintas empresas con el argumento de adquirir experiencia y demás. A mí me recuerda hace 2 o 3 meses cuando hicieron esa famosa convocatoria de empleo joven allí en la rural, donde colas y colas de chicos, parecería como que bueno, con este proyecto dirían le vamos a ahorrar ese trabajo de hacer la cola porque ya le garantizamos lugar. Lo que a mí, el proyecto es un desastre, pero quizá es fácil decir, bueno, un chico de un colegio industrial va a ir a trabajar a una fábrica, puede ir a una fábrica de automóviles, una fábrica de tal o cual cosa, pero en una escuela de arte, ¿dónde se imaginan ustedes que podrían ir a trabajar? ¿Qué, a un atelier? ¿Qué hacen? ¿Le llevan la témpera al pintor? No sé, no se me ocurre. Bueno, justamente las escuelas artísticas siempre estuvieron en el limbo de que no les servimos a este país en lo más mínimo, porque no salen técnicos, no salen arquitectos, no sale nada que vaya a producir algo para el mercado laboral. Por lo que siempre son las artísticas las que las intentan cerrar primero, como si hacés las cuentas de cuántas técnicas hay, cuántos normales hay, cuánto hay, comparado con las artísticas, son muy pocas las artísticas que hay cada vez. Y trabajamos, la verdad, que en muy malas condiciones. La verdad que, por ejemplo, el Danzas 1 estuvo luchando por su edificio un montón de tiempo, y en teoría tiene un edificio nuevo, y aún así hoy día no entran, tienen aulas que no están preparadas para lo que hacen, que es bailar. A nosotras nos faltan materiales, esta escuela no nos da abasto. Terminamos usando la misma aula que usamos en matemática, a la noche la terminamos usando en pintura, tenemos que sacar todos los bancos, tenemos que agarrar los talletes que están rotos, la mitad de las, bueno, ahí en la puerta hay un cartelito de todas las cosas que hace Cooperadora, y si te fijas dice que el 25% del presupuesto que se usa para arreglar o comprar cosas para la escuela es del Estado, por lo que el otro 75% es todo lo que ponen la comunidad de la escuela, por lo que las escuelas artísticas siempre estuvieron remando para poder mantenerse, y siempre son las primeras a las que quieren cerrar porque no producen plata. Sí, tema conflictivo, me imagino. Padres, madres y docentes. ¿Qué onda en la toma? Bueno, con respecto a la relación entre los alumnos y los padres, hubo una reunión en la semana pasada con los padres. Ya para empezar, digamos, el anterior martes, que fue un día en el que se hizo una votación, vinieron un par de padres ya así con un ímpetu, digamos, bastante grande, bastante agresivos, digamos, y se pararon, digamos, en el medio del patio a pelear, porque venían con esa gana de pelear, digamos, y nada, se vinieron así gritando, diciendo que esto era antidemocrático, que esto no era la medida que tendríamos que hacer, digamos, estaban bastante en contra, digamos, y nunca se pusieron a hablarnos con tranquilidad, digamos. Bueno, sí, también a nivel de compararnos con la dictadura, de que nosotras como centro de estudiantes le dábamos la cabeza a los pibes y imponíamos algo, como que fue súper agresivo la visión que tenemos de los padres de nosotras. Cosa que no es real, porque todo el centro de estudiantes está compuesto por los delegados, que son uno o dos personas que son de los cursos, digamos, los elige los cursos, el centro de estudiantes está compuesto por todos los cursos, digamos, así que decir que eso es antidemocrático y que en el centro de estudiantes le daba la cabeza a los pies es una mentira total. Y nada, eso también quería recalcar una reunión de padres que tuvimos, que en ese momento no me acuerdo el día que fue, pero nos reunimos todos en una aula y empezamos a charlar sobre esto. Muchos padres querían volver a votar, onda, no sé por qué ellos salieron con este tema, digamos, como queriendo hacer, como queriendo decidir ellos lo que íbamos a hacer nosotros, digamos, cosa que me parece re cualquiera, por así decirlo, digamos, que los padres quisieran venir a hacer esto. Y como que se ha visto bastante el no respetar la decisión de los y las alumnas frente a esto. La verdad que parece que hay docentes o padres o madres o incluso directivos que no entienden que es un establecimiento que está tomado por los y las estudiantes y que acá las cosas actualmente con el colegio tomado las decidimos nosotras. ¿Estamos hablando de papás y mamás, de chicos y chicas que no están participando de la toma? Claro, o tal vez sí, también hay también chicos y chicas que sí participan y que ahora sí los padres y madres están en contra, pero por ejemplo, en el 2015, o como pasa todos los años, los padres y las madres siempre van a estar, o en su mayoría van a estar en contra de la toma porque les parece una medida muy extremista, lo cual, a opinión personal, si seguimos pensando que tomar el colegio es la última medida y es extremista, muchachos, nos quedamos en el 2002 y no vamos a llegar a ningún lado. Sacando de lado eso, 2015 no fue tan agresiva la situación, sí había padres y madres que estaban en contra, pero de ahí, bueno, estoy en contra de lo que dijiste hacer, pero voy a ver de qué forma te puedo ayudar, había armado una comisión, iban a ver lo del piso, qué sé yo, qué sé cuánto. Este año simplemente nos bardearon, hicieron llorar a compañeras nuestras, nos hicieron pasar situaciones bastante agresivas. De hecho, un grupito de padres se fue bastante enojado a que los y las estudiantes hayan decidido que la toma siga una semana más y amenazaron con llamar a gendarmería, cosa que es algo totalmente loco. Están mandando a la policía a cagar a palos a las pibes y pibas que están acá adentro bancando esta medida de lucha. Bueno, sí, también quería decir que, por ejemplo, esos padres que estuvieron hoy en la asamblea fueron, en realidad estuvo mal porque eran más de dos y se había arreglado en esta reunión de padres que iban a ser solamente dos padres, iban a estar como oyentes porque la verdad es que no queríamos que se armara una pelea como la que hubo en, en la reunión de padres, la cual muchas compañeras saliendo llorando y los padres gritándote en la cara que esto estaba mal, que la tuya estaba mal, que querían que se matara por votos secretos, cosas que, onda, me molesta que la hayan comparado como si fueran las votaciones de, como si estuvieran votando a un presidente, y querían que el voto fuera secreto, cosa que acá no va a pasar, digamos, no me parece. Digo, históricamente en esta escuela se vota a mano alzada, porque es lo que nos parece más a la vista, más transparente, porque todos y todas vemos, todos y todas podemos contar, los votos se encuentran en voz alta, y alguien puede tener dos manos levantadas, pero vos lo ves y sabés que es una misma persona. De hecho, en la Belgrano se votó por urna, y salió y se hizo fraude y tuvieron que votar a mano alzada. También está contradicción de que hay que votar por urna para que el voto sea secreto y no te sientas mal al o nadie te hostigue por tener una opinión diferente, pero al contrario, deberíamos fomentar el respeto hacia las diversas opiniones y que no importa si vos votaste que sí, que yo voté que no, deberíamos respetar las diferentes opiniones sin agredirnos y no tener miedo de decir lo que pensamos y no tener miedo de levantar la mano para sí o para no. En vez de simplemente esconder nuestras opiniones por miedo a lo que nos digan algo, hay que fomentar el respeto entre las diversas opiniones y creo que justamente el voto secreto, en especial siendo una escuela chica de 300 estudiantes, como mucho 400, no tiene mucho sentido. Además es importante, en una medida que cuesta tanto sostener como una toma, cuando se sostiene, cuando pasan los días y se sostiene el tiempo, lo mejor es que sea mano alzada, porque si no es muy fácil votar una toma, por ejemplo, a urna cerrada con voto secreto, y que después sean poquitos los que la sostienen, ¿no? En este caso, ustedes votaron hoy en asamblea a mano alzada sostener por una semana más la toma. Y aparte lo que genera la urna es que le sacás la voz a los pibes también, porque lo que tanto nos gusta de la asamblea y eso es que la diversidad de opiniones y cada uno, y es un clima de asamblea que cuando lo tenés en urna no es lo mismo. Mismo hasta en una asamblea uno se pone a repensar cosas y llegás hasta una conclusión, inclusive como en la urna eso lo perdés. Y es re valioso. Y también hay escuelas que hacen también votaciones por cursos y nada, también nosotras decimos que siempre que se decidan cosas o se voten que afectan a todo el colegio, que sea una asamblea abierta, capaciten todos y todas, porque si no hay opiniones que están en primer año y quedan en primer año y hay opiniones que quedan en tercero y están en tercero, entonces nunca se hace un cruce y un debate real entre todas las opiniones que hay dentro del colegio, porque nada, tal vez hay gente que no se acerca mucho al centro estudiantes y no la podemos escuchar, pero justamente las asambleas es el espacio en el que se le da la voz a todos y todas las pibas y que lo que intentamos y lo que se quiere es que puedan comentar y decir lo que piensan sin que tengan miedo de que, no sé, que alguien les pegue. Una de las cosas, Vale, que también nos contaban es la necesidad de un protocolo contra la violencia de género. ¿Cómo eso también lo viven dentro de la escuela? Sí, de hecho en esta escuela hay dos denuncias por violaciones actualmente, una de una egresada hacia un alumno que cursa de profesorado, Joaquín Tenenbaum, y otra de una alumna de bachiller hacia otro alumno, Santiago Cajoso, y nada, lo que nos damos cuenta frente a esto, yendo al caso de bachiller, nuestra compañera está cursando con su violador 10 horas al día, los 5 días a la semana, en el mismo curso, en el mismo espacio, y no hay forma de sacar al chabón de ahí, porque ¿por qué nuestra compañera tiene que sentirse mal, tiene que estar todos los días en una situación horrible, estar cursando con su violador, y tiene que ser ella la que se tiene que cambiar de curso si la quiere pasar un poco mejor? Hemos insistido al director para que lo cambie, nos ha dicho que la madre no se quiere cambiar, que el pibe no se quiere cambiar y que está de manos atadas, lo cual sabemos que en cierto punto es verdad porque las legalidades ponen muchas trabas, pero nuestro director al llamar al ministerio para decirle qué loco que hago con eso, están estas denuncias, hay que cambiar a ese pibe de curso, se lavan las manos y le dicen que se arregle solo. Y entendemos que nada, que nuestras compañeras no pueden seguir sufriendo esto y que no pasa solo en este colegio. En este colegio empezaron a saltar las denuncias y empezaron a saltar estos casos porque las pibas se animaron a hablar, porque las pibas decidieron ya no seguir callándose. Y hay escuelas en las que todavía hace falta esos pasos, y hay escuelas en que también los están dando. En el Liceo de Merle, una piba fue abusada por un profesor y el profesor sigue dando clase y esa escuela actualmente está tomada también por ese reclamo. También está el caso del Manuel Belgrano de Bellas Artes, que estuvo el femicidio de Natalia Novia. Hablando con las compañeras de Belgrano, la verdad que pedagógicamente llegaron muy mal todo eso. Las compañeras no tuvieron contención. Tenían miedo de ir a la calle, tenían miedo de ir a la plaza donde pasó eso. Y eso va de la mano, no solo que no haya un protocolo que sepa acompañar a las víctimas y sepa llegar a este caso, sino que hay una ley de educación sexual integral que está vigente desde 2008 y aún así no se aplica. Lo único que hacen es darnos dos jornadas de mierda, porque son jornadas de mierda, hablando los temas muy por encima, y nada más, no capacitan a nuestros docentes, porque tenemos profesoras que han dicho cosas como que está bien que te toquen si estás en pedo, o apuesta a esa compañera con su victimario en un misma aula, no sé, esperando a que tenga un ataque de pánico, por lo que vemos que los docentes no están capacitados, que esto está pasando en todos los colegios y que el Ministerio no está dando ninguna respuesta ni piensa darla. Por eso estamos en esta instancia hoy día teniendo una radio abierta en el colegio tomado. Sí, igual también nosotros, ante esta situación, conjunto con el Centro de Estudiantes también del Profesorado, organizamos propios conversatorios de género, porque ya que, a ver, ya que no se hacen cargo, ya que no hacen bien las cosas, nosotros como estudiantes y preocupados por la situación en la que estamos viviendo, nos autogestionamos y hacemos nuestro propio. Sí, exacto. Y nos hacemos propios conversatorios de género también para concientizarnos y sí, también es un síntoma que hayan tenido que ustedes tomar esa iniciativa, es un síntoma de cómo ve el Estado esta cuestión y por qué no aplican la ley de educación sexual integral, ¿no? Es que realmente se ve en el día a día que somos los y las estudiantes organizadas las que tenemos que terminar llenando los huecos del Estado, porque somos nosotras las que tuvimos que organizar la comisión de género, los talleres, las jornadas, acompañar a esa compañera, hacer todo lo que sea posible, porque hay una falta del Estado. Nosotros hacemos jornadas para arreglar los galletes, para pintar las aulas, para intentar que esa escuela no se caiga tanto a pedazos, por una falta del Estado. Así como todas las problemáticas que venimos llegando, se ve que la única razón por la que mínimamente tenemos un par de cosas o nos podemos movilizar un poco es porque nos organizamos, pero la verdad es que el Estado, el Gobierno y el Ministerio no nos da absolutamente nada, no nos ayuda con absolutamente nada y siempre terminamos siendo nosotros y nosotras las que resolvemos esos huecos que van dejando. Lo último, porque tenemos dos o tres minutos y queremos cerrar y ser ordenados con el cierre, agradecerles en principio que nos hayan dado a nosotros este lugar para venir acá y participar de la toma. Pero la última, porque la gente en general tiene una fantasía que ustedes se la pasan de joda en las tomas. ¿Qué hacen en las tomas? Bueno, yo desde que empecé la toma hasta el día de hoy creo que habré ido dos veces a mi casa a dormir, así que estoy acá durmiendo desde que empezó la toma. Y nada, adentro de todo básicamente se hacen talleres con respecto a... por ejemplo, también se hacen talleres de fanzines, tanto como de para poder conversar sobre esto, sobre la educación sexual que no tenemos. También hubo un taller de defensa propia, lo cual estuvo buenísimo. Y nada, tampoco es que estamos acá dentro de todo, porque eso no pasa. Si estamos acá dentro de todos es para ayudarnos entre nosotros y hacer distintos talleres y poder expandarnos, digamos. Sí, aparte también, no solo, o sea, aparte de eso, nos ocupamos de lo que es el edificio. El colegio está mucho más limpio cuando estamos en tema que durante clases. Es como eso, nos organizamos también para que esté mucho más ordenado. Y también las cosas que se van haciendo adentro, como estas talleres, estas jornadas, esta limpieza que en el día a día no se ve, también va para afuera. Vamos a otros colegios, las llamamos con la medida, a los colegios que están tomados, le preguntamos si necesitan algo. Todos los días es bueno, vamos a esta radio, vamos a este medio, vamos a esta escuela apoyada, van a tener una asamblea. Como que entender que no estamos en joda. Acá nosotras tres, la verdad que casi no dormimos en esas casas. Ustedes que nos tienen al frente verano y se asojea, la verdad es que estamos recontra recansadas, yo vine de la marcha muerta, me siento los pies, y entender que para nada estamos de joda, que de hecho esto lleva muchísimo más sacrificio de lo que es venir todos los días a clase comúnmente. Sí, creo que vamos a compartir quienes estamos aquí haciendo radio, Radio Presente y Radio La Retaguardia, que da orgullo escucharlas y incluso da bastante envidia las ganas, las pilas, sí, la manera de hablar. Y esperanza también. Y mucha escucharlas esperanza. Da, exacto, mucha esperanza de decir, ah, ok, esto va por acá, hay pibas y pibes que tienen ganas de que las cosas realmente se modifiquen, de involucrarse políticamente, porque, digamos, tomar la escuela, tener ganas de cambiar sus realidades, y las realidades individuales son las realidades colectivas y sociales. Da mucha esperanza, mucho orgullo escucharlas así, tan claras, teniendo las ideas de qué es lo que necesitan, cuáles son sus derechos, y por eso van. Así que yo creo que nosotros podemos cerrar esta radio abierta, porque dijeron casi todo, ¿no? Bueno, sí, más que nada, de parte de todos los estudiantes y las estudiantes que estamos aquí dentro de la toma y de toda esta comunidad, les agradezco mucho que hayan venido acá y hayan escuchado todos nuestros testimonios con respecto a esta lucha en la que estamos en pie hoy y hasta la semana que viene. Gracias, ¿eh? Gracias. Seguiremos entonces hasta la semana que viene. ¿Cuáles son las novedades desde el Rogelio Irún?